yo le chanchulo. Yo a ti te comparo. It's like that, like this, and like that. ¿Qué pasa con esa banda? En otro capítulo, el paternal Periquín Plumero previene a su hijo contra los caprichos del carácter. Tercera parte. La reja de Chapultepec.